Me van a limpiar como una toalla. Esto es una fata, tocaron el escape. Esto no es Japón, pero me tomo un saque. Esto se explicaron, puede con leche, se explicaron. Hasta que no quede oxígeno. En frente de la cámara, me enojaron la capa. Mi cama me chela, zapas con carga de banana. Saca la cáscara para hacer tu vera barba. Deja apagar el lámpara, no pasa, no va para mi matará. ¿Cómo lo ves? A mí la palabra no fue tanto. Está haciendo de capa y de panto. Nunca repitieron en un ancho. Como más adelante, no te adelanto. Carreo la partida, Rambo. Yo soy alcohol, tango. Estoy pa' comprarme un Lambo. La que puede, puede la que puede, puede la que puede.